Buenas a todos, soy Barin Weyon de Curiosa Biología y hoy vamos a hacer un directo por aquí. Y bueno, he traído. A todos, Uy, se me está montando el audio ya. Qué bien. Ahora, y he traído por aquí a Black Blitz. Bueno, no sé cómo quieres que te llame, si. Black o así, hola. Bueno, preséntate si quieres. Pues soy un don nadie, no tengo ni idea de eso. Muy bien. No pasa nada. No pasa nada porque las voy a terminar ahora. Y seré un futuro estudiante de filosofía. Y viendo muchos divulgadores científicos, me pregunté cómo las pseudociencias podían ganar con ellos. Y me di cuenta de que, bueno, hay que mejorarlo. No sé cómo empezar. Bueno, no te preocupes, para eso estamos aquí. A ver, en principio el directo, bueno, voy a saludar por aquí a la gente que está en el chat. Hola Sergi, San Lucio, habitación de Dubi, seas quien seas. Maxi, Mario, Luis, Sagrado Guerrero Tebano, me molan mucho los Sagrados Guerreros de Tebas, que lo sepas. David Tecles, Agente Isen, HJ Lieder, tienes el martillo. A ver si viene Bruja, que también tiene el martillo. Chuchico, y tu apellido no te lo voy a pronunciar porque manda huevos lo que te pone. Cámbiate el puto nombre, Chuchico, cámbiate el puto nombre. Bueno, hemos venido a hacer un directo con una pregunta así de entrada. Entonces, también un poco el chat, vamos a estar un poco atentos por si salen algunas ideas y tal. Que es cómo mejorar la divulgación científica. La verdad es que es un tema muy complicado porque se hacen hasta cursos sobre el tema, ¿de acuerdo? Y tiene razón, Black Blitz tiene mucha razón al decir que las pseudociencias, a pesar de toda la divulgación que se hace, y muy buena divulgación que se hace en España, las pseudociencias siguen ganando. Entonces, a lo mejor me parece un buen punto para empezar y luego ya pues entramos un poco a comentar. Comentar cuál es la ley de la asimetría de la estupidez de Brandolini, que da nombre a los premios Brandolini, los cuales pues en Twitter os recomiendo que busquéis el hashtag premios Brandolini, premios Brandolini, con B. Es maravilloso porque básicamente es una recopilación de estupideces pseudocientíficas, ¿no? Y cada semana pues van haciéndose encuestas en el blog de los borregos Illuminati, a los cuales pertenezco. Un saludo a mis queridos borregos, un bah también. Bien, la ley de la asimetría de Brandolini, que es de lo que me ha parecido interesante para empezar, dice que la cantidad de energía necesaria para refutar una tontería es de un orden de magnitud superior a la cantidad de energía necesaria para crear esa tontería. Es decir, que una persona crea una estupidez y 10 personas necesitan invertir el mismo tiempo. O una persona necesita invertir 10 veces el tiempo de la primera para refutar esa estupidez, ¿no? Y me viene también a colación con otro problema, un problema serio que salió a raíz del tema de Mercedes Milá y José Miguel Mulet, no sé si lo recordáis, que era, bueno, pues vino de un tuit también por ahí. Que era un investigador que dijo, yo necesito investigar durante 5 años para obtener unas conclusiones válidas que presentar al público. Y un tertuliano en televisión en 5 minutos y diciendo bobadas, me lo refuta. Y son dos problemas. Entonces, no sé, Supongo que hay que agilizar el proceso de cómo llegar a la ciencia. Es que es muy, muy difícil. A lo mejor encontramos dos problemas aquí. Voy a aventurar, ¿vale? Ahora estoy un poco aventurando. Por un lado, tenemos el problema de que la sociedad tiene poca cultura científica. Y eso se consigue en una primera instancia con una buena educación y en una segunda instancia con un buen aparato divulgador, ¿no? Y comunicador de la ciencia. Pero en segundo lugar, la ciencia tiene que ser también, o sea, el investigador también tiene que ceder ese conocimiento a la sociedad. Es decir, si no hay un buen mecanismo de traspaso de conocimiento de la ciencia a la sociedad, los científicos están ahí en su, como se suele decir, ¿no? En el gremio, en su torre de marfil, ¿no? Y el conocimiento no atraviesa esa torre de marfil y no llega a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, por muy buena educación y muy buena divulgación de base, ¿no? Que se haga, porque yo en la divulgación diferencio al menos dos grupos, tal vez tres, pero como mínimo dos, que uno es la divulgación de base, divulgación de conceptos científicos a personas que no conocen esos conceptos de base, que es básicamente a lo que me dedico yo más que a otra cosa. Y por otro lado está la divulgación del prime time, ¿no? La divulgación de la última noticia, la divulgación del último descubrimiento que ha hecho LIGO con las ondas gravitacionales, del TRAPPIST-1 que han encontrado no sé cuántos planetas, las últimas noticias, ¿no? El last new. Entonces, si no hay una buena transmisión de información de esos nuevos descubrimientos a la sociedad, la educación se termina atascando y volvemos a caer en el problema. Dentro de 20 años vamos a estar igual. Entonces, ahí tenemos varios problemas, varios escalones que tenemos que superar. La educación. Mira, tú lo tienes mucho más reciente que yo, por motivos más que evidentes. ¿Cómo está ahora la educación científica, la formación básica en ciencia, por ejemplo, pues en la ESO? Los profesores lo intentan, pero no suele llegar mucho. Sobre todo es por la poca capacidad de los profesores por llamar la atención a sus alumnos para que se apasionen por algo. También se da que algunos profesores creen en pseudociencias. Uf, eso es jodido. Eso es jodido. Y otros que sencillamente, bueno, no es pseudociencia exactamente, sino en que la tradición es así, se ha hecho siempre así, y aunque se demuestre lo contrario, me da igual. Es así. Como discutir con tu abuela, básicamente. Sí, yo, por ejemplo, hace unos años tuve una conversación de este estilo, ¿vale? Una conversación completamente informal en una cafetería. Y se me ocurrió preguntar una pregunta muy sencilla en realidad, que era el cuánta gente que haya terminado la primaria, ¿vale? Porque el número pi se ve en primaria. ¿Cuánta gente conoce el significado del número pi? Porque todo el mundo sabe que pi es 3,141592 o 3,1416 o 3,14 o tres y pico, ¿no? O sea, con más decimales o menos decimales. Hay gente que se sabe tres, cuatro decimales y hay gente que se sabe 10, 15, 20 decimales. Yo hasta hace poco me sabía 10. Ahora me parece que no sería capaz de recordar hasta el octavo, pero... pero ¿cuánta gente sabe realmente lo que significa pi? ¿Qué es el número pi? No cuánto vale, sino cuál es su significado, que en realidad no es más que la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Y se lo preguntaba a bastantes personas y dije, ¿qué significa el número pi? Me dijeron 3, 14, 16 y dije, no, ¿cuánto vale? O sea, no cuánto vale, ¿qué significa? No sabían contestar. Vale. Ese ejemplo da a entender que en vez de memorizar, se debería aprender a reflexionar. O como mínimo lo entiendo yo así. Sí, es posible. Es posible. También está el problema, que no sé si en estos casos concretos se ha corregido ya o sigue existiendo, no lo sé. ¿Tú has estudiado biología hasta ahora, en tercero? Es que no sé en qué curso se da. ¿Te han enseñado la fotosíntesis? Claro. ¿Fase luminosa, fase oscura? En una emite oxígeno y en la otra... ¿No? Es que... Sí, una es la que consume el CO2 y la luz solar, que es la fase luminosa, que capta la luz solar y el complejo antena que tú. Y la otra fase, que se la llama oscura o fase de síntesis, es cuando a partir del agua y del CO2 y la energía que ha sacado de la luz, hay una serie de reacciones químicas y termina produciendo azúcar y oxígeno. Pues ahora no sé, pero cuando yo lo estudié en el instituto, a mí me enseñaron que la fase luminosa sucedía de día y la fase oscura sucede de noche. Pues fijaos qué tontería, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque suena así, ¿no? Fase oscura, ¿cuándo? Pues en oscuridad. Bueno, la realidad es que se le llama fase oscura porque la luz no interviene de forma directa, pero casualmente una de las enzimas que es necesaria en esa fase oscura, que es la rubisco, que es probablemente la enzima más importante del reino de la vida en el planeta Tierra, porque es la enzima básica para hacer la fotosíntesis y, por tanto, que todo lo demás pueda comer, incluidas las propias plantas. Esa rubisco es dependiente de la luz, es decir, solo funciona cuando hay luz. Por tanto, la fase oscura también sucede solo de día. Entonces, es un detalle, es una tontería, es un apunte, sin más. Pero es un apunte que está dando a entender que no todo lo que nos enseñan en el colegio o en el instituto es cierto. Y hasta que no llegas a algunas cosas, yo he estudiado biología, yo soy biólogo, y algunas de las cosas que yo he aprendido en biología negaban, flagrantemente en algunos casos, muchas de las cosas que yo había supuestamente aprendido en el instituto. Entonces yo me pregunto, ¿y qué cosas que aprendí en el instituto de, no sé, historia, literatura, filosofía, geografía, en realidad son falsas? Pues probablemente en historia y en literatura quizá no tanto, pero en filosofía, puede ser lo que es más cercano a la ciencia experimental, suele ser como deben ser. Perdona, se te ha cortado un poco. Así. Bueno, al ser, supongo que. Creo que tienes problemas de conexión. O los tienes tú o los tengo yo, una de dos. En el chat, no sé cómo lo veis, no sé si lo veis continuo o veis que se corte su imagen o la mía. Obviamente yo no me veo cortándome, pero a ti te veo entrecortado. Pero se me escucha. Sí, yo por ejemplo, yo tuve una educación filosófica absolutamente deficiente en el instituto. Y lo sé muy bien, porque a mí la filosofía me ha interesado mucho. Me han interesado las corrientes filosóficas distintas que han ido viniendo y cómo unos contradecían a los otros y tal. Y investigando por mi propia cuenta de una forma completamente autodidacta y completamente somera, o sea, mis conocimientos en filosofía, más allá de la lógica pura y dura y de detección de falacias, mis conocimientos en filosofía son altamente deficientes. Pero por lo poco que yo he estudiado por mi propia cuenta y sobre todo pues, a nivel epistemológico para poder entender cómo funciona la ciencia en realidad, ¿no? Que al fin y al cabo me dedico a la ciencia, es tremendamente deficiente lo que yo aprendí de filosofía en el instituto y tampoco sé si ahora mismo el asunto ha mejorado. ¿Cómo, cómo lo vas viendo? ¿Tú hacías filosofía en la ESO? No, en la ESO no. Yo hice filosofía en los dos cursos de bachillerato. Porque no se hacía antes filosofía en la ESO también. No, de todos modos yo, bueno, tengo un pasado un poco oscuro a nivel de colegio. Yo la ESO la hice en un colegio concertado. Y fue muy deficiente. La educación que recibí en ese colegio fue altamente deficiente también. También. Colegio de religión obligatoria, de, bueno, las optativas eran una broma porque no había optativas. Era, y la optativa es esta, ¿vale? ¿Y cuál es la alternativa? Porque si es optativa es que puedo optar a distintas opciones. No, no, no, no. Esta es la optativa y es la única que tenemos. Muy bien, pues ¿y para qué la llamáis optativa, no? Entonces, asignaturas como que me hubiese interesado mucho haber estudiado, como latín o filosofía, no pude estudiarlas. Nunca las, nunca tuve esa opción, ¿no? Nunca tuve la opción, porque luego en el bachillerato de ciencias, que es el que hice yo, el de ciencias biosanitarias, o antaño se llamaba ciencias biosanitarias, a lo mejor han cambiado, no, no lo sé. En el bachillerato que hice yo, ni latín, o sea, el latín no estaba como, como optativa, no podía optar al latín. Son los únicos que podían estudiar latín eran los que iban por humanidades o ciencias sociales. Los que íbamos por ciencias biomédicas no podíamos optar a latín, que es como absurdo, porque el 80% de la ciencia, bueno, los artículos científicos se escriben en inglés principalmente. Pero el 80% de la terminología científica es latina, es latina. Los nombres científicos están todos en latín, las normas en las que se establece cómo debe nombrarse a una especie está en latín, todo eso está en latín. La terminología de los procesos biológicos, bioquímicos, todos los procesos están en latín. Fotosíntesis, foto, luz, síntesis. Comprensión, ¿no? En este caso es construcción, ¿no? Construcción a partir de la luz, pero algo tan, tan simple como los organismos de reproducción sexual pueden reproducirse por partenogénesis o por singamia. Entonces, ¿qué coño es partenogénesis y qué coño es singamia? Bueno, pues si supiéramos latín y griego, partenos significa madre y génesis significa formación, es decir, formación a partir de la madre, o sea, solo la madre, ¿no? Y sin gamia, sin significa unión o fusión, y gamia de gameto, ¿no? De célula germinativa. Entonces, sin gamia es fusión de gametos, óvulo y espermatozoide. Entonces, son cosas que serían mucho más fáciles de entender si hubiese una buena educación en latín y secundariamente también en griego, pero sobre todo en latín. Pienso que esto se debe más por el idioma, porque, por ejemplo, en países como Alemania o Polonia, antes de, pues, por ejemplo, lo que sería la ESO, a veces suelen En el caso de Alemania, más concretamente, lo suelen hacer así. Estudiar un poco las, no el idioma, pero sí las etimologías, para así ir preparando y que no les cueste tanto. Eso mola. Independientemente, bueno, con las etimologías yo a veces me llevo un poco mal porque la gente tiende a asumir que la etimología es el significado del término y no es así. O sea, un término puede cambiar. Si la etimología es el significado absoluto del término, no existiría la energía nuclear porque átomo significa que no se puede dividir. Y la energía nuclear se basa efectivamente en la división del átomo, ¿no? O, por ejemplo, pues un dinosaurio, ¿no? Siempre es, o sea, dinosaurio significa reptil aterrador. Y un gorrión no es precisamente aterrador. Pero es interesante porque, claro, conocer la etimología te permite también conocer cómo pensaban los que crearon el término, ¿no? ¿Cuáles eran las ideas de aquellos que crearon el término? Porque átomo es indivisible, significa indivisible. Y aunque un átomo lo podemos dividir, en cierto sentido, que voy a explicar ahora, un átomo es indivisible, porque en el momento en que divides un átomo, lo que te queda ya no es lo mismo. Es otra cosa. Es un átomo de otra cosa. O partículas subatómicas que ya no son el átomo. O sea, tú tienes el átomo de plutonio y cada uno de los átomos de plutonio es plutonio. Pero en el momento en que divides el átomo en dos, ya no es plutonio lo que tienes. Son otros dos elementos que son distintos. No es plutonio. Entonces, en ese aspecto, un átomo sí que es, entre comillas, indivisible, porque en el momento en que lo divides ya no tienes lo mismo que tenías antes, tienes otra cosa que es diferente. O sea, tú tienes una esfera, pues una esfera, en principio, para que siga siendo una esfera, no la puedes dividir. Si divides una esfera en dos, tienes dos hemiesferas, ya no es una esfera. Entonces, en ese sentido, sí, pero claro, a ti te explican que átomo es indivisible porque los griegos tenían dos formas de pensar, una de ellas, que la materia se podía seguir dividiendo infinitamente hasta el absurdo, y la otra, que decían que no, que la materia la dividías, hasta que llegaba un momento en que era la cosa más pequeña y ya no la podías dividir porque no se podía dividir más, porque no había nada más pequeño, y juntando cosas pequeñas entonces forman la materia, ¿no? No tenían forma de comprobarlo, ni unos ni otros. Estuvo ahí la discusión hasta que llegaron todos estos del siglo XVIII, ¿no? Pero esa es una de las dificultades que yo tengo a la hora de divulgar. Que, por un lado, no conozco cuál es el nivel de cultura científica de las personas a las que estoy divulgando. Y por otro lado, no sé cuál es la capacidad que tiene esa persona de recibir información nueva. Porque una persona con muy poca cultura científica generalmente es reticente a recibir nueva información. Es complicado enseñar a alguien que no quiere ser enseñado, ¿no? Se me ocurren los creacionistas. O sea, ¿cuántos creacionistas me he encontrado a lo largo de mi vida, incluso en España, incluso conocidos míos? O sea, yo tengo conocidos creacionistas. Que es que no es tan difícil, o sea, que es que es... O sea, la evolución se enseña en la secundaria. ¿Cómo puedes tener 25 años y decirme que los seres vivos no evolucionan? Es absurdo. Pero bueno, es un hecho que en España hay cerca de un 25% de personas que creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. Ah, sí, vi esa estadística allí, creo. ¿Y cómo lo preguntaron? La metodología de la estadística fue telefónica, en realidad. Fue una encuesta telefónica. Encuesta telefónica aleatoria, una batería de números aleatorios de teléfono, iban llamando aleatoriamente, preguntaban sexo, edad y una batería, me parece que de 20 preguntas, de cultura, además es que es cultura científica básica, aunque había un par de preguntas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Especialmente una, porque había una pregunta que es como, es que falta cultura científica incluso en la gente que se supone que tiene que, o sea, que está haciendo una encuesta sobre cultura científica y ellos mismos fallan, ¿no? A la hora de establecer la pregunta. Porque eran preguntas, para los que no lo sepan, era una encuesta que se hacía desde Europa y financiada por el BBVA, no, por la Caixa. Fue a nivel europeo y estadounidense, ¿vale? La encuesta. Se hizo en todos los países de la Unión y en Estados Unidos. Y preguntaban en la encuesta 20 preguntas de verdadero o falso. Eran 20 afirmaciones. Ejemplo, el aire caliente tiende a ascender y el aire frío a bajar, ¿no? ¿Verdadero o falso? Bueno, pues esa es verdadera. El aire caliente sube. La energía solo se transforma, no se puede crear ni destruir. Bueno, pues esa también es verdadera, ¿no? Los dinosaurios habitaron a la vez que el ser humano. Bueno, pues, según los de la encuesta, esa frase es falsa. Ah, claro, que los pájaros son dinosaurios. Ahí está el problema. Pues, a mí me preguntan eso y yo como biólogo diría verdadero. Yo veo dinosaurios todos los días al salir a la calle. Esta mañana me he despertado con el piar de un par de dinosaurios que están haciendo el nido en un árbol que hay debajo de mi casa. Entonces, es un poco... porque yo entiendo lo que querían preguntar, pero la pregunta no está bien planteada, porque tal y como está planteada, la respuesta correcta es la contraria de la que ellos creen que es la correcta. Y ahí se te puede provocar un falso positivo. O un falso negativo en este caso. Una persona que sabe cuál es la respuesta correcta, pero ha marcado la que tú consideras incorrecta porque es realmente la correcta y sabe más que vosotros, ¿no? O, por ejemplo, otra que había, que era: el oxígeno que respiramos procede principalmente de la fotosíntesis que realizan las plantas. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? La mayor parte de la gente diría verdadero. De hecho, un 70%+ dijo verdadero. Y los de la encuesta consideraban que era verdadero. Pero la respuesta en realidad es falsa. La cantidad de oxígeno que viene de las plantas es mínimo. En realidad, la mayor parte del oxígeno que respiramos viene de las algas. Yo pensaba que era por... ¿Cómo? Yo pensaba que era por bacterias... Por bacterias fotosintéticas... recibimos parte del oxígeno por cianófitas, ¿no? Bacterias, por cianobacterias, pero la mayor cantidad de oxígeno que recibimos viene de las algas. La mayor superficie fotosintética que existe en el planeta es el océano. Y el océano está cubierto, o sea, el planeta Tierra está cubierto prácticamente por un 70% de agua y de ese 70%, casi un 40%, tiene algas, ¿vale? En superficie. Aparte, la cantidad de oxígeno que produce una planta en comparación con la que produce un alga es muy baja. Y cuanto más grande es la planta, peor. Una herbácea, una hierba, casi toda su superficie es fotosintética. Por tanto, va a producir mucho oxígeno y consumir muy poco, respirando. Pero hay que recordar que las plantas también respiran. Y la cantidad de oxígeno que producen está directamente relacionado con la cantidad de fotosíntesis que tiene la planta. Sin embargo, la cantidad de oxígeno que consumen respirando está relacionado con la masa de la planta, con la biomasa, ¿no? Entonces, tú imagínate un árbol, un árbol de estos enormes, una secuoya. Una secuoya produce oxígeno, sí, pero consume mucho. Una secuoya consume casi la misma cantidad de oxígeno que una persona, que es un montón. Entonces, sí, produce más de la que consume, pero el balance total no es tan alto como el de un alga, que todas las células del alga, todas las células que componen el alga, son fotosintéticas. Todas y cada una de las células de un alga verde fotosintetizan, todas producen oxígeno, y la cantidad de oxígeno que consume en comparación con la que produce es muy baja. Entonces, la mayor parte del oxígeno que respiramos viene de las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas, y ninguna de las tres son plantas. Consideramos plantas a los musgos, a los helechos, a los equisetos y a las plantas superiores que conocemos. Entonces, son algunas cosas... Iván Beba, las rodófitas y las clorófitas, estrictamente hablando, no son plantas porque no tienen diferenciación en tejidos, ¿vale? Su estructura celular no diferencia tejidos, ¿vale? Simplemente tienen dos tipos celulares, la célula vegetativa y la célula reproductora, y ya. No tiene más. No es como una planta, incluso un musgo que son de las plantas más primitivas que hay, de las más simples, tiene una diferenciación celular. Tiene células de raíz, tiene células de tallo, tiene células de hoja. No son ni raíz, ni tallo, ni hoja, ¿vale? No son esos sus nombres. Pero estrictamente hablando no pertenecen al grupo monofilético planta, ¿vale? No son plantae. Son otras cosas. Pertenecen a otras divisiones, en realidad. Entonces, ese es el asunto. Pero bueno, ¿cómo podríamos...? Sabemos que mejorando la educación se podría... Mejorando, aumentando la generación de interés de los alumnos para un tema, etcétera, se podría mejorar a medio y largo plazo, pero tenemos generaciones y generaciones y generaciones de personas, ¿vale? De personas desde el que dejó el instituto ayer hasta los jubilados, tenemos una enorme cantidad de generaciones de personas con una cultura científica deficiente. ¿Cómo podríamos mejorar esa cultura científica? Buena pregunta. A mí solo se me ocurren cosas tipo 1984. Háblanos de 1984, para los que no lo hayan leído. ¿Lo has leído? Yo sí lo he leído. Pero yo llevo mucho tiempo hablando solo. Te toca a ti. Sí, tengo que... Además, seguro que lo tienes más reciente, porque yo lo leí como hace como 15 años. Ya era uno. Bueno, no voy a ir explicando la historia. Básicamente, voy a explicar el gran hermano. El que todo lo ve y todo lo vigila. Lo que se debería hacer es la gente que puede hacer algo por ellos, que lo haga a pesar de que ellos no lo quieran. Por ejemplo, en el caso de la homeopatía, lo oportuno sería ilegalizarla y prohibir su venta. Y así quitarse el problema de cuajo. A pesar de las quejas que habría por los que creen en dicha pseudociencia. Luego está el Pamies. Mi querido amigo, le tengo un cariño yo a ese señor. Al cual no deberíamos dejar ni hacer conferencias. Pero bueno, libertad de expresión lo llaman. Pienso que... En realidad, voy a decir una cosa aquí, un pequeño inciso respecto a lo de la libertad de expresión. Lo que hace Josep Pamies no cabe en la libertad de expresión, ¿vale? Es un punto. Él siempre lo dice y enarbola esa bandera allá donde va, porque los malvados científicos me han vuelto a cancelar una charla en Cangas de Onís y no sé qué. Pero lo que él hace no está dentro de la libertad de expresión por un motivo. Porque la libertad de expresión no te autoriza a que en lugares públicos tengas el derecho a mentir. La libertad de expresión te garantiza que tú puedes decir lo que quieras, pero no donde quieras. Es decir, el artículo 43 de la Constitución Española establece que el Estado y la entidad pública tiene la obligación de promover y proteger la salud del ciudadano y de la ciudadana. Es deber de las entidades públicas proteger la salud. Y Josep Pàmies emite afirmaciones que son peligrosas para la salud. Por lo tanto, ahí se aplica eso, se aplica la protección de la salud pública, no la libertad de expresión. Él puede decir lo que quiera, pero una cosa es que diga lo que quiera y otra cosa es que el ayuntamiento de Cangas de Onís le ceda el palco público de turno para estafar a gente, porque no me voy a cortar la lengua, ese señor estafa, ¿vale? Cuidado, estafar, dos acepciones. Buscada en el diccionario de la Real Academia, no estoy yendo a la segunda acepción, que se dice el crimen que bla, bla, bla. Yo no le estoy llamando criminal porque para eso tiene que estar juzgado y eso lo tiene que decir un juez, ¿vale? Yo estoy diciendo que es un estafador en la primera de las acepciones, que vende cosas que no sirven para nada, atribuyéndoles un valor que no corresponde, ¿vale? Él dice que eso sirve para, y en realidad no sirve para nada. Bueno, una vez hecha esta aclaración sobre la libertad de expresión, continúa, perdona, es que ese punto me... Te molesta mucho. Lo entiendo. Luego está otra cosa que se me ha ocurrido escuchándote, y es que ¿hay asociaciones de divulgadores científicos? Sí. Vaya, yo pensaba, bueno. Bueno, no son específicamente de divulgadores científicos, pero hay asociaciones que están compuestas principal o en buena parte por divulgadores científicos y que se dedican de un modo u otro a divulgar o a comunicar o al periodismo científico, ¿vale? No es lo mismo la comunicación científica que la divulgación científica que el periodismo científico. Son tres cosas que se parecen mucho, pero no son exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, soy miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica, en la cual está formada principalmente por científicos que se dedican a la divulgación y a la comunicación y por periodistas especializados en periodismo científico y en comunicación científica. Luego está, por ejemplo, desde el punto de vista del pensamiento crítico y el pensamiento racional, está el círculo escéptico y la alternativa racional a la pseudociencia, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, ARPSAPC, de las cuales también soy miembro, de las dos. Estas son más divulgación de combate contra la pseudociencia, no tan específicamente divulgación científica, sino más a ese nivel, ¿no? Y bueno, luego hay alguna más por ahí. Hay fundaciones, La Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco es maravillosa, bueno, maravillosa. Yo me refería a organismos públicos que se dediquen a la divulgación científica. No muchos. Los organismos de investigación públicos, como las universidades o los centros del CSIC, suelen tener un departamento o una cátedra, en el caso de algunas universidades, o una sección o algo que se dedique a la divulgación. Pero es tirando a escaso, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el CSIC me parece que los que mejor divulgación hacen son los del Museo Nacional de Ciencias Naturales, hacen muy buena labor divulgadora. Por ejemplo, en el centro en el que estoy yo trabajando, en la Estación Biológica de Doñana, la divulgación es bastante escasa. Y además es muy triste porque es un centro muy, muy puntero en la investigación que realizan, y gran parte de las investigaciones son muy interesantes porque son de parques naturales, de conservación, etc. Y aparte del canal que tienen en YouTube, que está muy bien, tengo una charla yo en ese canal. Os recomiendo que lo busquéis. Cada seminario que se imparte en la estación se sube al canal para popularizar un poco la ciencia, ¿no? Pero hay poca divulgación. Hay pocos. La mayor parte de las veces que sale algún artículo de este centro, la mayor parte de ellas es porque un periodista se ha puesto en contacto con alguno de los investigadores. Pero me parece que somos muy pocos los que tenemos blogs. Y los que tenemos blogs o que participemos en algún tipo de plataforma de divulgación, la mayor parte de nosotros somos sobre todo predoctorales, como yo, que no tienen conocimiento de la investigación que se está haciendo en el centro, más allá de su propia investigación, porque yo soy casi literalmente soy el último mono en el centro, ¿no? Entonces yo divulgo, pero no divulgo de lo que se habla en el centro, porque no lo sé. O sea, ni siquiera yo sé las investigaciones que se están haciendo ahí, como para que lo sepa la gente de la calle, ¿no? Entonces, eso es un problema. Eso es un problema muy gordo. Yo soy partidario, y esto alguna vez sí que lo he comentado con algunas personas, de que debería existir la figura del divulgador científico en este tipo de centros. Una persona que tenga la autoridad de divulgar en nombre del centro y que tenga acceso a todas las investigaciones que sean relevantes de ser divulgadas, obviamente manteniendo el control de que divulgar puede ser a veces peligroso para el científico, porque no puedes divulgar algo que todavía no has publicado. No vaya a ser que otro lo lea y haga el mismo experimento y lo publique antes que tú. Son cositas, ¿no? Así. Pero la figura del divulgador como un científico, una persona que tenga experiencia en ciencia y que comprenda el lenguaje científico, pero que a la vez tenga experiencia en la comunicación, que no se dedique a investigar, ¿vale? Que no tenga un contrato de investigación, que tenga un contrato específico de divulgación y que se dedique a estar al día de todas las investigaciones que se hacen en su centro. Cuando digo una persona, puede ser un departamento, en caso de que sea un centro extraordinariamente grande, o una universidad, ¿no? Que esté al corriente de todas las investigaciones que se hacen en el centro y que sea capaz de divulgarlas adecuadamente. Eso lo hace muy bien, como digo, la Universidad del País Vasco. Tienen una cátedra de cultura científica. El catedrático de cultura científica es muy buen divulgador, Iñaco, Juan Ignacio Pérez, creo que se llama, Juan Ignacio Pérez, sí. Es muy buen divulgador, es un señor muy inteligente. Además, cuando cruzas cuatro palabras con él, ya te das cuenta de que es una persona profundamente sabia. Pero es muy complicado encontrar este tipo de figuras al margen de casos puntuales. Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Universidad del País Vasco. La Universidad de Sevilla tiene una unidad de cultura científica, pero son los olvidados de la universidad. Sea, y los que trabajan en la unidad de cultura científica, por un lado, son investigadores, entonces tienen que compatibilizar su tiempo de divulgar con el tiempo que les requiere investigar, lo cual es difícil, y lo digo porque además ahora mismo lo estoy viviendo en propia carne y es muy complicado. Y al margen, son los olvidados. Ellos no reciben méritos por divulgar, por ejemplo. Es muy difícil. Ahora en el extranjero se está empezando a valorar los trabajos de divulgación que tengan los científicos, pero hasta hace unos años eso no se valoraba y en España todavía nos queda. O sea, sé que hay gente que se queja de que la gente no le gusta la ciencia cuando no quiere aportar a que a la gente le guste la ciencia. Yo, va a sonar conspiranoico lo que voy a decir, pero al Estado, al gobierno, le interesa una población estúpida. No es conspiranoico. He dicho que va a sonar, no que lo sea. Al gobierno le interesa que la población sea estúpida, una población ignorante, tiene menor capacidad de decisión. Y se va a creer más fácilmente lo que le diga. Así hay gente que a día de hoy todavía niega el cambio climático en España porque el primo de Rajoy le dijo una vez que no sé qué. El famoso primo de Rajoy. ¿En serio? Bueno, la anécdota fue, estaba Rajoy hablando, ¿no? Rajoyada, ¿no? Las cosas esas que dice, ¿no? De los políticos somos sentimientos y tenemos seres humanos y esas cosas. Y en una de estas dijo, yo tengo un primo que es físico en la Universidad de Sevilla, además, o sea, es de aquí. Yo tengo un primo físico que me dijo un día, no sabemos con certeza, bueno, no sabemos con certeza el tiempo que hará la semana que viene y vamos a saber el tiempo que hará dentro de 30 años. Que es probable que su primo, el físico, le dijera eso, no digo que no, pero que por un lado, Pero quizá lo malinterpreto. muy probablemente lo malinterpretara, porque seguramente su amigo, el físico, no, o sea, su primo, el físico, no quería decir lo que Rajoy estaba diciendo. E incluso aunque lo quisiera decir, es un alarde de falacia de autoridad que no tiene ningún sentido. Porque, vale, ¿y qué? O sea, tu primo físico dice que no, pero es que el cambio climático lo estamos viendo ahora. Es que no necesitamos, o sea, las previsiones a 30 años tienen rangos de error muy definidos. Muy Pero es que alto. lo que está sucediendo ahora está sucediendo ahora y lleva 60 años sucediendo. Entonces, no me vengas tú diciendo que es mentira porque las predicciones son eso, son predicciones, tienen rangos de error y no lo sabemos con certeza. Ya sabemos que no lo sabemos con certeza, por supuesto. No sabemos con certeza el tiempo que va a hacer la semana que viene y tampoco sabemos con certeza lo que va a suceder dentro de 30 años. Pero sabemos que si las cosas siguen así, los resultados van a ser entre esto y esto. Y tenemos un rango de error, pero lo sabemos. Entonces, que es otro problema, porque la ciencia raras veces da respuestas contundentes y sólidas. Y la gente espera respuestas contundentes y sólidas. Entonces habría que transformar las respuestas poco contundentes y líquidas en respuestas contundentes y sólidas. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Sí, eso es un reto que tenemos los divulgadores. Cuando el lenguaje de la ciencia es muy probabilístico. O sea, cuando tú escribes sobre, yo estoy haciendo un trabajo de predicción de especies potencialmente invasoras, ¿no? Entonces, cuando digo que esta especie o esta otra son potencialmente invasoras, lo que estoy diciendo es que probablemente, si se continúa con su cultivo a medio plazo, o a corto o medio plazo, terminen siendo especies invasoras. Por lo tanto, recomiendo el no cultivarlas y no importar esas especies para evitar que se conviertan en invasoras. Claro, ahí está un probablemente. Yo no te puedo garantizar que se va a convertir en invasora, porque no tengo una certeza al 100%. En ciencia es muy raro que haya... Las hay. A verlas, las hay. O sea, ese rollo relativismo absoluto, que llamo yo, en ciencia no es verdad, ¿vale? No existe tal relativismo absoluto de todo es relativo. No, es mentira. Hay cosas que son así y punto. Pero la mayor parte no. La mayor parte están condicionadas a otros factores que no podemos controlar. Y esto es uno de ellos. Porque si cambia el clima, las condiciones ambientales cambian, a lo mejor la especie que en principio va a ser invasora ya no lo es. O si la especie evoluciona de un modo distinto, a lo mejor la especie que parecía que no iba a ser invasora, de repente sí lo es, ¿no? Pero tenemos formas de aproximarnos a esas predicciones, formas de decir, bueno, pero probablemente suceda de este modo. El problema es que cuando en ciencia decimos probablemente, significa que tenemos una certeza del 80, 85, 90, 95, depende de la ciencia, ¿no? En ecología rondamos el 80-85%. Si nos vamos a biología molecular, nos vamos a los 90 y tantos%, 95, 99%. Hay experimentos en física que terminan con una certeza del 99,9999 y así 12 nueves más, por ciento, ¿vale? Estamos hablando de unas certezas que no son el 100%, por supuesto, pero que son muy altas, muy, muy altas. Cuando un científico dice probablemente esto sea de esta forma, está diciendo que es que todas las evidencias que existen al respecto apuntan a que eso es así. Y eso es algo muy gordo en ciencia. Pero cuando lo pasas a un lenguaje vulgar, si mantienes la palabra probablemente, es un sí. La gente está percibiendo que no tenemos ni idea. La gente percibe, estos no tienen ni idea. Me dicen probablemente. Va, probablemente sí o probablemente no. Entonces, es la diferencia. En lenguaje vulgar, la palabra probablemente significa que no lo sabemos. Que es posible que sí, que es posible que no. En ciencia no, solemos trabajar con rangos de certeza y tal. Entonces, tenemos que eliminar la palabra probablemente para que el mensaje cale como una certeza o como lo más cercano a una certeza. Pero ¿y si luego resulta que no pasa o que pasa de forma marginal? Ahora mismo se está empezando a ver, y vuelvo con el cambio climático, que las predicciones que se hicieron en el año 2008 no se ajustan a lo que ha sucedido en los últimos 9 años. Que el resultado original, o sea, lo que ha sucedido, lo observado, está un poco por debajo de los límites inferiores de lo esperado. ¿Significa eso que el cambio climático es mentira? No, por supuesto que no. Significa que las predicciones que hicimos hace 8 años o hace 10 años no eran correctas al 100%, que eran aproximaciones. Y ahora que tenemos más datos, podemos corregir esas aproximaciones para hacer unas predicciones de mejor calidad, ¿no? Testar nuevas predicciones compararlas con las predicciones antiguas, comprobar si esas predicciones nuevas que hacemos predicen correctamente lo que tenemos ahora a partir de los datos que había antes y a partir de ahí hacer correr esos nuevos modelos al futuro para hacer mejores predicciones. Pues la gente no, la gente automáticamente percibe, ¡buah! Es que los que decían del cambio climático dijeron que iba a pasar esto y como no ha pasado esto, sino un poco menos, ya es mentira lo que estaban diciendo. Entonces, eliminar el probablemente de repente se convierte en un problema. ¿Cuál es el punto medio? Decir el porcentaje, quizá. La gente no entiende los porcentajes. Decir, hay un 80% de posibilidades que pase esto, lo entenderían. Tal vez. Tal vez. Mira, H.J. Nieber, la gente se aprovecha de lo que Richard Dawkins denomina la humildad de la ciencia para atacar a la misma y sus conclusiones. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. La ciencia es humilde, la ciencia es neutral. La ciencia afirma lo que sabe y lo que no sabe no se afirma. Se hipotetiza, se plantea, se especula, pero en ningún momento se dice que sea cierto. ¿Vale? Cuando la ciencia dice que esto es así, es porque ha demostrado que es así. Y generalmente la ciencia no demuestra que esto es así. Demuestra que esto probablemente sea así. Y ese probablemente es el punto fuerte de la ciencia, porque invita a investigar, invita a ampliar ese conocimiento, pero a la vez es el punto débil del divulgador, porque es el hueco por el cual los conspiranoicos, los negacionistas, los pseudocientíficos se meten. Y luego ya no hablemos cuando malinterpretan el mensaje, por supuesto. Porque hay gente que cura con física cuántica. ¿Qué? Hay curanderos que dicen que curan usando física cuántica. No, no, no voy a preguntar porque... Es que, para los del chat, decir que algo se cura usando física cuántica tiene el mismo sentido que decir que algo se cura usando la gravedad. ¿Vale? Lo mismo. Lo mismo. Esto se cura usando la gravedad. No, la gravedad la usamos todos los días, a diario. O sea, yo no la he dejado de usar desde que nací. La gravedad... No puedo no usarla porque es lo que tiene la gravedad, que afecta a todo cuerpo que tenga masa y yo soy un cuerpo con masa, ¿no? Pues la física cuántica es lo mismo. La física cuántica es el campo de estudio de aquellos comportamientos que suceden a nivel subatómico. ¿Vale? De los comportamientos, de las estructuras subatómicas, etc. Entonces, curar con física cuántica no tiene ningún sentido. Es como si dices, curo con geografía. Que es el estudio de ta, ta, ta. O curo con, no sé. Bueno, Ser Simón Serrat Mascaró, el sensacionalismo... también pervierte la divulgación en los medios generales. Supongo que sí, porque cuando se detectaron las ondas gravitacionales, muchos medios se hicieron eco de esta noticia y la pusieron muy sensacionalista, como... Sí, hubo noticias como... Se demuestra que Einstein tenía razón. Como, no, no, no, a ver. Que Einstein tenía razón ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Por algo se llama teoría de la relatividad. O sea, no es una mera hipótesis, es una teoría y... Claro, no, es que es solo una teoría, ¿no? Es una teoría científica, nada menos. Entonces, o sea, sabemos que Einstein tenía razón desde hace mucho tiempo. Si Einstein no hubiese tenido razón, mi teléfono móvil no funcionaría. Este aparato que tengo en la mano funciona gracias a la teoría de la relatividad. Ustedes ahora mismo me están viendo en sus pantallas gracias a la teoría de la relatividad. Si la teoría de la relatividad estuviese equivocada, ustedes no estarían viéndome. Y este teléfono móvil sería un ladrillo. No funcionaría. Porque gran parte del funcionamiento de este aparato, desde el hecho, desde la propia pantalla LED y táctil, hasta la emisión y la recepción de llamadas y la geolocalización por GPS, todo eso funciona gracias a que la teoría de la relatividad funciona. Y bueno, lo de la pantalla LED y táctil también funciona gracias a que la física cuántica funciona. Como un láser. Un láser no funcionaría si la física cuántica fuese mentira. Entonces... Y luego no, es mentira todo, es todo mentira. Yo te curo tus problemas de erección usando microimpulsos de bosón de Higgs con un masajeador con lucecitas. Sí, 200 euros la terapia. Bueno, hay gente que ya dice que cura con ondas gravitacionales. ¿Qué? Hay curanderos que afirman curar con ondas gravitacionales. Eso lo he leído yo con estos dos ojos que tengo aquí. ¿Qué pasa? La gente no sabe lo que es una onda gravitacional. Oye, ¿en ondas gravitacionales? ¡Ah! Einstein tenía razón. Se demuestra que la teoría de Einstein era cierta, no sé qué. Bueno, es mentira. Explicad en la noticia qué es una onda gravitacional. O sea, no es difícil explicar a un nivel de entendimiento básico, ¿vale? O sea, los pormenores sí. Pero a un nivel de entendimiento básico no es difícil explicar lo que es una onda gravitacional. O sea, imagínate una cama elástica. Y en la cama elástica colocas una pelota de bolos. Y la pelota de bolos hunde la cama. Bueno, pues la pelota de bolos representa un objeto con masa. Como por ejemplo una pelota de bolos. Y la cama elástica representa el espacio-tiempo. De modo que al colocar un objeto con masa sobre el espacio-tiempo, el propio espacio-tiempo se curva. Si tú luego lanzas canicas, verás que las canicas orbitan, depende de la velocidad a la que las lances, con la fuerza a la que las lances, las canicas orbitan alrededor de la bola de bolos. Igual que la Tierra orbita alrededor del Sol. El problema está en que las canicas rodando por la cama elástica tienen un rozamiento con la cama elástica y cada vez van más despacio y terminan cayendo contra la pelota de bolos y chocando contra ella, cosa que no pasa con el planeta Tierra y el Sol, porque no hay rozamiento, entonces la Tierra no se frena. Y se pueden comprobar las leyes de Kepler con una canica y una pelota de bolos y una cama elástica, puedes comprobar las leyes de Kepler y verás que funcionan, que cuanto más lejos te vas de la pelota de bolos, más despacio corre la canica, y cuanto más se acerca, más rápido corre la canica. Y durante dos o tres órbitas puedes más o menos inferir cuál es la posición. Luego ya empieza a frenarse y ya se va todo al garete. Pero en las dos o tres primeras órbitas de la canica alrededor de la pelota... tal. Entonces, con ese mismo ejemplo de ya sabemos lo que es la gravedad, la curvatura del espacio-tiempo provocado por un objeto con masa, ahora cojo dos pelotas de bolos, dos bolas de bolos, las pongo sobre la cama elástica y las pongo a girar una alrededor de la otra hasta que chocan. El momento en el que choquen, notaremos que la cama elástica vibra. Bueno, pues esas vibraciones de la cama elástica que se transmiten desde el centro, desde el punto de choque hacia afuera, esas son las ondas gravitacionales. Es que el espacio-tiempo se curva en forma de onda que se extiende hacia afuera del punto de choque y se extiende a la máxima velocidad a la que se puede extender algo, que es la velocidad de la luz en el caso del espacio-tiempo. Por eso necesitamos el LIGO, que es ese bicho gigantesco de 4 kilómetros por 4 kilómetros de lado, y el que están haciendo en el espacio, que lo bueno de estar haciéndolo en el espacio es que la influencia de la Tierra va a ser menor. Que si hay un terremoto no te da falsos positivos, que es una cosa que tenían con LIGO, que es muy sensible. Y a nada que pasa un camión al lado de uno de los lados del interferómetro, ya te está ahí dando un falso positivo. Por eso les costó tanto identificar las ondas gravitacionales de verdad, porque tenían un montón de falsos positivos. Y cada vez que les pasaba algo, tenían que comprobarlo varias veces para comprobar que efectivamente era mentira. De hecho, lo descubrieron gracias a que había dos interferómetros en dos lugares distintos y la onda pasó primero por uno y luego por otro. Y dijeron, chistate, que esta onda pasó por los dos sitios a la vez. Y dijeron, no, a la vez no. Ha habido un retraso de tantos nanosegundos entre una y otra. Y esos tantos nanosegundos equivalen a la distancia a la que están los dos interferómetros viajando a la velocidad de la luz. Ya está. Y además, el patrón de la interferencia es igual al patrón predicho por la ecuación de Einstein. En el caso de, porque hay varios modelos, ¿no? Un modelo para choque de agujeros negros, otro modelo para el impacto de un no sé qué contra un agujero negro, el impacto de dos estrellas de no sé qué, distintos escenarios. Entonces, justo ese que habían detectado, el primero que detectaron, era el escenario de un choque de un agujero negro contra otro agujero negro. Y a partir de esas interferencias, además, pudieron calcular la masa de esos agujeros negros. Pero luego, la Tierra es plana. Vale. Maxi Farriera de Rosa dice, hablen del pensamiento científico y de por qué es una basura. Vale. Hola. Hola. Bueno. No sé si se ve. No se ve al perrillo. Bueno. El pensamiento científico no es una basura, sino que está anticuado. Porque es básicamente creer en lo que puedes percibir en con los sentidos y no puedes percibir, por ejemplo, ondas electromagnéticas. Bueno, ondas electromagnéticas puedes percibir estas. O sea, tú tienes todas estas y estas las podemos percibir. Las llamamos luz. Ah, claro. Sí, podemos percibir, la mayor parte de la gente, podemos percibir en concreto tres longitudes de onda específicas, que son la correspondiente al verde, la correspondiente al rojo y la correspondiente al azul. Todos los colores que vemos son combinaciones de rojo, verde y azul. Nosotros los vemos en RGB. Por eso las fotografías, las pantallas de ordenador trabajan en RGB y no en CMYK como una impresora una impresora trabaja en CMYK, es decir, cian, magenta, amarillo y negro. ¿Por qué? Porque cian, magenta y amarillo son los colores primarios y son los mejores para generar colores a partir de tres pigmentos. Pero la pantalla de un ordenador, que lo que emite es luz, no pigmento, trabaja en RGB. ¿Por qué trabaja en RGB? R, rojo, G, green y B, blue, azul. Porque son los colores que nosotros podemos percibir mejor y, por tanto, la imagen va a ser mucho más clara y mucho más nítida para nosotros. Va a ser más fácil para nosotros percibirla. Pero vamos, recibimos esos tres, a no ser que seas daltónico, que en ese caso pues habrá uno o incluso dos que no percibirás. Hay gente que es daltónico de dos colores, lo cual es una putada porque ven literalmente blanco y negro. O sea, no es blanco y negro, ven en uno de los tres colores, el que no sea daltónico. Daltónico del rojo y el azul, pues ven en verde y ven monocromático verde. Claro, ellos no lo perciben como verde porque no conocen otro color más que ese. Es el único color que ven. Por tanto, es como si vieran en blanco y negro, ¿no? Y luego, bueno, pues depende un poco del asunto sí que ven distinto, ¿no? Los daltónicos. Pues hay daltónicos que son ciegos al rojo, entonces las cosas rojas las ven verdosas, porque los receptores del rojo y del verde están más cercanos entre sí que el receptor del azul, que va por otro camino. Y los ciegos al verde lo ven rojizo y los ciegos al rojo lo ven verdoso. Las cosas rojas las ven verdosas y las cosas verdes rojizas, respectivamente. Ya me habéis entendido. Pero vamos, normalmente vemos tres colores: el rojo, el verde y el azul. Y eso es toda la radiación electromagnética que somos capaces de percibir. Hay un animal que son los, bueno, un grupo de animales que son los estomatópodos, son crustáceos, que tienen 16 tipos de receptores en sus retinas. Nosotros tenemos 4. 3 para el color, rojo, verde y azul, y 1 para la intensidad de luz, que son los bastones. La cantidad de luz que recibimos, ¿no? Que nos diferencian de los blancos a la escala de gris hasta el negro. Estos tienen en total 16. 1 para la intensidad, 3 para la polarización de la luz, es decir, ven la luz polarizada en 3 planos distintos, y 12 para el color. 12 para el color. Nosotros con 3 colores hacemos un círculo cromático. Imagínate lo que hace con 12 colores. Es algo que no podemos ni siquiera imaginar. Porque nosotros no conocemos tantos colores. Eso de los colores lo explica en un vídeo de Débora Ciencia. Sí, San Lucio. Por cierto, canal de Débora Ciencia. Recomendado a todos. No lo conozco. Pues recomendado. Los estomatópodos son máquinas de matar perfectas. Sí, bueno, casi, Gusanomán, casi perfectas. Pero bueno, sí, es cierto. Estábamos hablando del pensamiento fetético. Te he interrumpido otra vez. Soy así de borde. No pasa nada, es por un buen motivo. No eres el célebro. Afortunadamente. Bueno, pues hay poco que decir porque es muy simple. ¿Por qué os pensáis que Seledor usa ese pensamiento? Él dice que lo usa. No lo creen Dios. Lo cual no tiene mucho sentido con ese pensamiento. Además, un problema, yo el mayor problema de todos que le veo al pensamiento cetético no es tanto el hecho de que no puedas... de que hay muchas cosas que para una persona que mantenga un pensamiento cetético no existen y en el mundo real sí existen, como ha dicho la mayor parte de las radiaciones electromagnéticas. Nosotros no podemos percibir las ondas de radio por medio de ninguno de nuestros sentidos, pero podemos crear aparatos que nos detecten esas ondas de radio para nosotros y nos las conviertan en otra cosa que sí podamos percibir, por ejemplo, sonido. Así escuchamos la radio, ¿no? El mayor problema que yo le veo al pensamiento cetético es el gran sesgo cognitivo que implica. Y es que es un pensamiento completamente subjetivo, absolutamente subjetivo. Es decir, pensamiento cetético es algo que usan mucho algunos defensores de la homeopatía. Ese a mí me funciona. Yo pruebo la homeopatía, me tomo mis pastillas y a los 3 días se me ha quitado el catarro. ¿Conclusión que saco? La homeopatía funciona. ¿Y es una conclusión cetética? Sí, cetéticamente es una conclusión válida. Porque es algo que has percibido de algún modo tú de forma personal, ¿no? Has tomado algo y varios días después te has curado. Has estado varios días tomando algo y al final del proceso tú te has curado. Pero eso en realidad es una falacia de falsa asociación. Post hoc ergo propter hoc. Es decir, estás asociando el haberte curado con el haber consumido la homeopatía. La pregunta es, si en vez de homeopatía hubieses comido ositos de gominola, ¿también te habrías curado o no? La respuesta es sí, porque el catarro se quita en unos días. Entonces, si yo tomo ositos de gominola y me curo del catarro, que ahora mismo estoy incubando, por cierto, ¿significa que los ositos de gominola curan el catarro? Cetéticamente hablando, sí. Entonces, el pensamiento cetético en su día estaba muy bien. Cuando no tenían más medios y más formas de comprobar las cosas más que lo que simplemente percibían por los sentidos, estaba mejor. Es preferible un pensamiento cetético a una fe ciega en algo, por supuesto. Porque el pensamiento cetético es incompatible con la fe. Lo que pasa es que la comprobación cetética es subjetiva. Yo prefiero el escepticismo, sinceramente. Escepticismo científico, escepticismo desde una perspectiva científica, ¿vale? El escepticismo de Huxley. ¿Huxley, el autor de Un Mundo Feliz o...? El padre. Es que son una familia de académicos, sí. Sí, el padre. El lobo de Darwin. No Aldous Huxley, sino Thomas Henry Huxley. Yo solo conozco al hijo. Vale, pues Thomas Henry Huxley, entre otras cosas, es el que acuñó la palabra agnóstico. Agnóstico. Ah. La palabra agnóstico, que significa que aquello que no puede demostrarse de forma empírica no constituye un conocimiento válido. Básicamente, eso es el agnosticismo, ¿vale? La mayor parte de la gente lo asocia de forma directa a las discusiones sobre la existencia de Dios y tal, pero en la perspectiva general, el pensamiento agnóstico es únicamente eso. No se, o sea, aquello que no puede demostrarse de forma empírica no constituye un conocimiento válido. Por lo tanto, cualquier afirmación o negación que no cuente con una evidencia empírica detrás no se considera un pensamiento válido y la única respuesta posible a ello es no lo sé. De ahí agnosis. No lo sé. La gente tiende a pensar que es la opinión de neutralidad ante la existencia de Dios, pero eso es mentira, porque un agnóstico que tenga al que le preguntas por un Dios que esté adecuadamente definido y cuya existencia sea, por ejemplo, imposible, te va a decir no existe. ¿Por qué? Porque tengo evidencias empíricas de que ese ser no puede existir porque viola el principio de no contradicción. Por ejemplo, por poner el ejemplo, yo para la existencia de los dioses soy agnóstico, para la mayor parte de los dioses soy ateo. Y no hay ninguna incompatibilidad entre una cosa y otra, porque una cosa es asumir que solo es válido el conocimiento demostrado, y otra cosa es no creer en Dios. El problema es que la palabra agnóstico últimamente se ha mutado mucho, se ha cambiado bastante de apreciación, ¿no? De significado, y ha pasado a ser esa especie de neutralidad y tal. Pero bueno, yo en los unicornios soy agnóstico, por ejemplo. No tengo evidencias de que existan caballos con cuerno, tampoco tengo ninguna evidencia de que no existan. Por lo tanto, no puedo ni que afirmar ni que negar. Bueno, pues nos hemos ido por las ramas. Sí, un poco. Gusanoman nos está pidiendo permiso para acceder al directo. El invitado eres tú. Así que te lo pregunto a ti, si te parece bien. Cuantos más mejor. Me parece bien. En ese caso, Gusanoman, no sé cómo quieres que te pase el enlace, pero dime cómo quieres que te lo paso, sin ningún problema. No, a lo mejor por... Vamos a ver si te lo puedo pasar por aquí. Yasuo, soy yo. El adolescente que de 15 años que refuta a Celedo. Estoy aquí. En realidad, Que fueron dos frases, pero... que fue el... Fue sobre el pensamiento estético, concretamente, y... Dios, sí, él... Tenía dicho pensamiento, nada más. Y empezó a lo de siempre, óyeme, óyeme. Y... Óyeme, óyeme, óyeme, pero óyeme, pero óyeme, óyeme, pero óyeme. Gusanomán, ¿tú estás en el grupo de los tierrasferistas? A ver. No sé si estás o no, pero te lo he mandado a, he mandado a ese grupo para que entre. Y eso, y si alguien más quiere entrar también del grupo, pues ahí está el enlace. Y vale, pues Gusanomán, me vas a tener que abrir tú una conversación porque no sé, si no por Twitter, es que si no, no sé cómo mandártelo. A ver, voy a buscarte, a ver si te puedo buscar aquí. Gusanomán. Ah, aquí estás. Vale, de acuerdo, te lo mando por aquí. Envían invitación. Me tienes que aceptar la invitación y eso. Soy adolescente, coronel Stauffenberg. Soy chico. Aunque... Bueno, adolescente es una palabra neutra, o sea, de todos modos, tu vello facial sería muy extraño si fueses. Soy una mujer barbuda, al parecer. Bueno, Gusanomán, cuando quieras aceptas y te lo mando, porque no sé. Ay. La mantis de agua, esa que tiene una pinza, rompe peceras. Sí, esa misma. Puede ver la luz ultravioleta, puede ver en infrarrojo, tiene varios espectros de visión, es acojonante. Pues ya te lo he mandado, Usanoman, te he mandado la invitación por Hangouts. Entonces, cuando quieras, procedes. No sé cómo mandártela si no por Twitter o no sé, tú sabrás. Yo te la puedo mandar por donde quieras, pero si no, es complicado. Bueno, estábamos hablando de divulgación en principio y de cómo mejorarla. Voy a plantear otro problema a la conversación, uno de los problemas de siempre, además. El problema del creyente. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo hacer que crea en él? Bueno, que ¿Qué? confíe. No. ¿Cómo hacer que una persona que cree en algo que es incorrecto y que está reduciendo su nivel de cultura científica por creerlo, acepte qué pasa? ¿Qué me estáis haciendo? Aquí, me estás llamando, Gusanomán. No me llames porque estamos en directo. A ver. A ver. Vamos a ver si nos aclaramos. Yo te mando el enlace Mejor. Y ahora tú te enlazas. Hola, Alberto. Hola, buenas noches. Hola. Bien, Digo, ¿qué la bueno, no sé si, ¿qué tal? Bien, bien, mira, hoy liado todo el puñetero día haciendo planos. Trabajo y esas cosas. Bueno, bienvenido, bienvenido a mi canal. Me parece que es la primera vez que estás en mi canal. ¿Tu canal? Sí, es la primera vez. Sé bienvenido aquí al canal. Estamos Muchas hablando. gracias. Estamos Sí, hablando. os he estado escuchando. Os estaba escuchando de fondo. He perdido la cámara. ¿Por qué he perdido la cámara? Sí, es verdad, te lo iba a decir, Ya digo, está, ya no está. veo nada. Ya está. Ha sido cosa de Gusanomán, que me está aquí haciendo la. Te hackea las ondas. Sí, me ha hackeado las ondas Sí, digitales. sí. Los hackers no lo pueden. Eso, estaba comentando, estaba planteando un problema que es cómo hacer, o sea, es un problema con el que nos encontramos los divulgadores muy a menudo. ¿Qué hacer con la persona que cree en algo que es falso, que al creerlo está reduciendo significativamente su nivel de cultura científica e incluso poniendo en peligro otros sectores de la sociedad, bien salud, bien cultura, etcétera? ¿Cómo convencerle de su error al creyente? ¿Cómo convencer al creacionista de que está equivocado y que difundir esas ideas está haciendo daño a la sociedad e intentando meterlo en la educación? ¿Cómo convencer a Oliver Ibáñez de que cada persona que se crea lo que ha escrito en su infame libro es una persona que está siendo engañada y estafada porque se ha gastado el libro? O sea, se ha gastado dinero en eso. ¿Cómo convencer a la madre antivacunas de que tiene que vacunar a sus hijos, no solo por el bien de sus hijos, sino por el bien de toda la sociedad? ¿Cómo desde el punto de vista de la divulgación, cómo solucionamos ese problema? Pero antes, Black Blitz ha hablado de prohibir. Prohibir que la homeopatía se venda y se recomiende. Eso está muy bien. En todo caso, para enfermedades graves, por ejemplo, para una gripe. Buenas, Gusanamán, ya lo has conseguido. Hola, ¿qué tal? Ya lo has Hola. conseguido. Bueno, no sé si has estado escuchando lo último que hemos estado comentando. Sí, he estado escuchando mientras intentaba arreglar esto. Bien, Sí, el el. micrófono que no. Bien, el problema es el siguiente. Yo puedo prohibir la homeopatía, ¿vale? En principio, por ley, sería muy fácil porque es delito vender productos bajo una prescripción que no haya demostrado eficacia en esa prescripción y tal. Entonces, de hecho, ya se está haciendo presión para desde ciertos sectores, la Asociación de Protección del Enfermo de terapias pseudocientíficas está luchando por la prohibición de la de porque se ha considerado delito recomendar que un médico recomiende homeopatía y que un farmacéutico lo venda, ¿vale? Entonces, sería algo que quedaría relegado directamente a las herboristerías. Pero prohibir está muy bien porque la gente se va a dar cuenta de que eso es un timo, etcétera, y va a ser mucho más eficaz que el hecho de que yo me coja una caja y me la coma entera. Pero va a haber gente que siga creyendo. Va a haber gente que Sí. está diciendo, a mí me funciona. Y Ese es el gran problema. eso es un problema. El a mí me funciona. ¿Entendés? El a mí me funciona sido en estos casos un gran problema. Y lo que hablábamos, que ahora estabas diciendo de la prohibición, aparte, en algunos temas muy concretos, por ejemplo, en el tema de las vacunas, que se ha flexibilizado mucho la legislación en comparación a la que había antiguamente. Antiguamente, tú no podías entrar en un colegio, un alumno, no podría ser matriculado en un colegio si no llevaba la cartilla de vacunación con todas las vacunas en regla. Era una manera de asegurarte de que había un mínimo de vacunas y un mínimo de cosas de que toda la población, de manera obligatoria, las tenía que tener. Y no había... No había debate de si sí o si no. Si tu crío quieres que vaya al colegio y tiene que ir porque es obligatorio, tiene que llevar las puestas. Y por ahí, en algunas cosas, a base de la legislación, creo que se puede hacer algo. Pero, por ejemplo, en temas como lo de la homeopatía, el creacionismo, el tema del terraplanismo de Oliver Ibáñez. Bueno, Oliver Ibáñez no solo coge terraplanismo, coge creacionismo, conspiranoia y todas las cosas de este tipo. Yo creo que lo tiene el paquete completo. Es complicado, pero como tú decías, a mí me ha funcionado, a mí me parece, porque son opiniones todo el rato personales, ¿no? Y contra eso es muy difícil combatir la experiencia personal. Porque si tú crees que algo te ha funcionado, realmente piensas que sí, que ha funcionado. Aunque estés equivocado, por mucho que tú o yo, o Gusano Man, o cualquiera de nosotros, o cualquier científico, le intente explicar que no. Mira, oye, no te has curado por la homeopatía, te has curado pues porque esta afección no era grave y te has curado de manera, es decirlo, ¿vale? O sea, yo que sé, un catarro, pues se acaba curando y ya está. O según qué cosas se acaban curando sin tomar ni homeopatía, sin tomar, o sea, sin que tomes nada, se acabaría curando igualmente. Voy a plantear un problema a lo que has dicho y a una de las partes que has dicho y a lo mejor alguien puede también comentar. Has hablado de que antiguamente, en tu época y en la mía, el niño que no tenía la cartilla de vacunación en regla no podía matricularse. Sí, es cierto. El problema aquí es que hay una confrontación entre dos derechos fundamentales. Sí. El derecho a la salud, que es fundamental, y el derecho a la educación. Es decir, de algún modo, si tú no permites que un niño no vacunado entre en un aula, estás vulnerando el derecho a una educación. No realmente. De algún modo estás penando no a los padres, que son los que los últimos culpables, sino al niño, que no deja de ser la víctima. Entiendo muy bien lo que quieres decir, y eso ya pasaba en nuestra época, porque la Constitución en el caso de España no ha cambiado desde la época que tú y yo estudiamos y éramos pequeñajos y fuimos al colegio, anteriores a la Constitución. Sí. Y esos dos derechos... es que cuando tú y yo éramos pequeños, cuando llegaba el padre y el profesor o el director o quien fuera le decía, no, perdone, es que su hijo no tiene la cartilla de vacunación al día, el padre decía, hoy va la leche. Se lo llevaba al médico inmediatamente y a los dos días volvía al colegio con la cartilla de vacunación al día. Claro, pero es que eso... No había más, pero es que hoy... No, pero es que antiguamente, como era una obligación estar vacunado, cuando llegabas al colegio y no tenías la cartilla, pues tú tenías la obligación, o sea, no era una opción, o sea, tú no tenías la opción de no estar... o sea, tú tenías que cumplir las dos cosas, son dos obligaciones que no son autoexcluyentes. O sea, no puedes decir, solo voy a cumplir una de las dos. No, tenías que cumplir las dos. Era un tema legal y era muy simple. Era un, tienes que tener puestas estas vacunas y tienes que llevar a tu hijo al colegio. Y a tu hijo le tienes que poner... Las dos cosas eran obligatorias. Por lo tanto, no entrabas realmente en ninguna contradicción. Porque las obligaciones se han de cumplir. No son optativas. Claro, el problema aquí es que la vacunación no es obligatoria, por ley. Claro. Antes lo era. Ahora no es obligatorio por ley. Antes no lo sé, pero ahora mismo no. Antes, Ese es uno de los problemas. Ahora mismo, los calendarios vacunales, aparte de que son un caos porque cada comunidad autónoma tiene uno distinto. Bueno, sí, pero... pero no es obligatorio, son... desde el punto de vista legal son recomendaciones. No tienes la obligación de vacunar a tus hijos. Entonces, en ese momento, el padre o la madre puede agarrarse a la ley y decir, verá, es que usted, como colegio público, tiene la obligación de escolarizar a mi hijo y yo, como padre, no tengo la obligación de vacunar a mi hijo. Por tanto, no puedes rechazar que mi hijo entre en tu colegio aunque esté sin vacunar. Entonces, debería forzarse a los... padres. De todas formas, ahí hay un punto que creo que hay que recalcar, que es cómo se entrelazan esos dos derechos, el derecho a la sanidad y el derecho a la educación. Porque parte del derecho a la educación es garantizar que en la situación en la que tú ejerzas ese derecho, se mantenga el derecho a la sanidad. Y si estás en un entorno donde, evidentemente, hay muy pocas vacunaciones, pues el derecho a la sanidad sufre una vulneración. Ya, pero... bueno. ¿Cómo valoras la vulneración del derecho a la sanidad y la vulneración del derecho a la educación? ¿Cómo decides cuál es mayor y cuál es menor? Mira, esa es una... Perdón, habla tú, pero Guerrero Tebano. Sí. Hola, sí. Un sagrado Guerrero Tebano. Buenas, Pari. Soy Óscar. Óscar, de acuerdo. Un gusto. Está muy, muy interesante lo que ustedes dicen. Quería complementar esto porque para mí esto es básicamente un drama político, ¿ya? Es lo fundamental a la hora de hacer políticas públicas. Los estados tienen muy poco a la vista los temas científicos debido a problemas de divulgación y al poco peso que tienen los colegios profesionales en este tipo de temas. El carácter técnico de muchas agrupaciones se ve menguado en su autoridad por disposiciones básicamente de moda del momento y para ganar apoyo electoral. Ante eso, es lo que decía en nuestro comentario en Hanout, aquí hace falta un poco más de organización y un poco más de interés en la política, ¿ya? De todas las áreas dedicadas al trabajo científico para hacer que los derechos consagrados en nuestras constituciones se cumplan. Porque en sí, la mayoría de los abogados constitucionalistas te van a repetir una y otra vez que... el numeral de derechos consagrados en la Constitución, en nuestras constituciones políticas, son pretensiones, no derechos objetivos. ¿Ya? Eso es lo que repiten una y otra vez. Eso sí. Es lo que les puedo decir yo. Lo que dices es bastante interesante. A nivel político es muy curioso porque en España, ¿vale? Yo de política no suelo hablar, no me gusta hablar de política, pero yo de política considero que tengo mi opinión es mía, y como es algo muy subjetivo, normalmente siempre da, o sea, siempre hay confrontación de opiniones, ¿no? No hay algo objetivo y tal cual, como sí lo hay en ciencia, ¿no? Entonces, me cuesta mucho hablar de política y divulgar, o sea, y divulgar no, jamás divulgo sobre política, y discutir sobre política. Pero un aspecto del que sí que hablo a veces es de la política científica, de la política, de la posición de ciertos grupos políticos respecto a ciertos ámbitos científicos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que a día de hoy, de los partidos políticos principales de España, no hay ni uno, que se libre del pensamiento pseudocientífico. Ni uno. Totalmente. ¿Vale? Hay uno que abiertamente ha declarado la lucha contra las pseudociencias, pero que mantiene en duda el cambio climático, por ejemplo. Hay otro que nunca se ha posicionado a favor de ninguna pseudociencia Bueno, el primero del que he hablado es Ciudadanos, ¿vale? El PSOE nunca se ha posicionado a favor de ninguna pseudociencia, al menos en los últimos años, de forma global, pero muchos integrantes del PSOE apoyan abiertamente pseudociencias, y el caso más rápido es, que se me ocurre, es el actual alcalde de Valladolid, que es el presidente de un congreso de supuestamente ciudad saludable, que no es sino una ristra de despropósitos del carajo. Incluyen acupuntura, incluyen osteopatía, incluyen la secta del labio neuroemoción, de la que hablaré mañana en el directo de mañana con un médico. Es absurdo, ¿no? El PP tiene obviamente unos ligues con la Iglesia que no hay forma de arrancar, y tiene un negacionismo de todo lo que suene a cambio climático del carajo. Podemos tener una cantidad de paranoia himiofóbica, pseudociencias de la alimentación muy gordo. O sea, no incluso Izquierda Unida, que se posicionó abiertamente en contra de la homeopatía, da bulos, o sea, da pie a bulos de lo bueno que es la alimentación ecológica y estas cosas que tampoco tienen ningún sentido. O sea, no hay ni uno que se libre. Ni uno. Quien más, quien menos, todos pecan en algo. Sí. Bati, eso en el mundo, ya no solamente en España, en el mundo vemos eso, porque la política es un catalizador de... Blackbeard, que Blackbeard se iba a despedir, sí, que lo andaba diciendo por el chat y demás, digo... Ah, perdón. Digo, para que os dierais cuenta. Perdón. Bueno... Encantado de haberte tenido aquí, y ya sabes que cuando quieras puedes volver, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Hasta pronto. De todos modos, también digo, he empezado un poco más tarde de la hora a la que iba a empezar, pero en 20 minutos mi idea es cerrar, ¿de acuerdo? O sea, podemos mantener este debate, que es muy interesante. Bueno, sí, estabas hablando, Óscar. Sí, lo que decía, la política es el catalizador de múltiples expresiones y presiones e intereses que hay en la ciudadanía completa, no solamente en los grupos económicamente más pudientes, sino en todo tipo de grupos, y en eso entran las modas pseudocientíficas, y entran fuertemente, de hecho, si tú lo ves, cada día más fuertemente. Por eso, yo al menos... Perdona, se ha cortado. Se le ha cortado el micro, ¿no? Además, se ha cortado en el momento más interesante. Sí, la verdad es que... Parecía que había dado solución y... No sabemos qué ha pasado. Nos quedaremos con la intriga. Bueno, Yo, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de la relación de la divulgación y de la ciencia en general con la política, como lo he podido vivir un poco desde las dos partes, porque yo he militado en un partido político, he estado intentando optar a ser un cargo electo y demás, pero bueno, eso es otra historia. En mi caso estuve militando pues más de 10 años en el PSOE de Cataluña. Y lo de la pseudociencia y lo del pensamiento científico dentro de los partidos no acaba de estar bien visto. O sea, es la opinión que tengo después de haber estado ahí dentro. No sé. Alberto, perdona, que no te he entendido muy bien. ¿Te refieres a que no está bien visto el pensamiento científico o la pseudociencia? No, el pensamiento científico en sí, o sea, no está demasiado bien visto. Porque cuando tú, por ejemplo... A casi cualquier cosa, si has estudiado ciencias o has estudiado algún tipo de carreras, muchos procedimientos los aplicas para no solo para la ciencia que tú has estudiado. Yo qué sé, si tienes que preparar cualquier cosa, pues lo haces siguiendo unos procedimientos. Dices, bueno, yo en mi caso estudié geografía y para algunas cosas digo, pues esto lo puedo aplicar también aquí, estos procedimientos, porque me son prácticos para hacer las cosas. Supongo que vari pues en otras cosas que no tienen que ver con la biología, pero los procedimientos de la manera de hacer las cosas, pues también los aplicará igual que tú en medicina. Sí, es una forma de, que tenemos de organizar nuestros esquemas cognitivos para hacer las tareas. Y claro, cuando tú organizas las cosas o intentas preparar las cosas, incluso algunas cosas que directamente te pedían, que dices, no, es que esto directamente lo he estudiado en la universidad y se hace de esta manera. Si voy a hacer un Delphi para preparar un programa electoral, pues se hace de esta manera porque, es más, lo he aprendido a hacer de verdad. No es... Y el pensamiento científico, no, o el pensamiento, sí, llamarlo científico en general, por utilizar un término más genérico, no acaba de estar... se prefiere mucho más, pues, esto siempre ha funcionado así, en tal sitio lo hacen de tal manera y ya va bien y quiere ser tan en plan serio, formal, intentar hacer las cosas bien, no acaba funcionando. Y es una de las cosas, entre otras, que me cansó un poco de estar dentro de la política e intentar hacer algo dentro de la política. Aparte, muchos temas... pues veías que evidentemente pues sí que muchos compañeros pues confiaban en muchas pseudociencias, o sea, no es tan raro, tenía compañeros a acupuntura y cosas de estas un montón. Un caso muy curioso era de una, una compañera. No es porque suene atópico, pero en Cataluña tenéis un nido de pseudociencia bastante potente. Bueno, no te dirás que yo soy de Canarias y tampoco andamos atrás aquí, ¿eh? No, pero... No, el caso de Cataluña es totalmente cierto. Intento pensar en 10 personas, 10 gurús de la pseudociencia, 10 grandes de la pseudociencia, ¿vale? Una lista de 10. Y el primer nombre que me viene a la mente automáticamente es Josep Pàmies, obviamente catalán. Un Pàmies catalán. Está la monja Forcades. Sí. Está Enric Corbera. Sí. Tenemos un plantel. Mercedes Milá. Sí. ¿La catalana? La conozco y tanto. Estudió con mi madre. O sea. Joder. Y de pequeña ya era más rarita de lo que es ahora. Ha ido a mejor, no ha ido a peor. Aunque parezca mentira. Bueno, tuvo un acento súper raro la tía, ¿no? O sea, no es un acento catalán típico. ¿Cómo? El acento que tiene Milán, bueno, esto es una tontería, ¿no? No es nada que tenga que conocer con No, tiene un acento muy neutro, pero ella es catalana. Ella es catalana. Normal, por la edad es relativamente normal que tenga un acento mucho más neutro que, por ejemplo, lo tengo yo. Es normal. Pero que ya te digo que de pequeña... Mi madre estudió con ella, eran compañeras de clase. Y te digo que de pequeña ya tenía todas estas idas de olla y más. Seguramente con eso es con lo que se llega a la fama, en realidad, dando la nota. No, en el caso de ella llegó a la fama porque por su apellido ya está. Claro. Ser de una familia de pasta... Aristócrata. Yo, la verdad, yo hasta que Mari salió, eso no la conocía mucho. La familia. No, pues, antes de Gran Hermano hizo buenos trabajos de periodismo. Hasta que engañó a Umbral, yo la tuve como buena periodista. El día que engañó a Paco Umbral fue un poco el inicio del fin de su bien haber periodístico. No sé si sabéis la historia. Yo no. Bueno, pues. Esta señora llamó a Paco Umbral, el escritor. Sí. Pues le llamó para ofrecerle hacer una presentación de un libro que había escrito en su programa de televisión. Y la señora esta, pues empezó el programa, Paco Umbral sentado en la mesa, y ella empezó a hablar, un invitado y otro invitado y otro invitado y otro invitado, y Paco Umbral sentado en la mesa. Y a 5 minutos de terminar el programa, Paco Umbral dijo, estoy hasta los huevos. Y dijo, yo he venido aquí a hablar de mi libro y aquí no se habla de mi libro. Sí, vale, sí. No conocemos. Sí, sí. Yo he venido aquí a hablar. yo he venido a hablar de mi libro y aquí no se está hablando de mi libro. Aquí se está hablando de lo que opina este y lo que opina aquel, y a mí lo que opina esta gente no me importa lo más mínimo. Yo he venido a hablar de mi libro y si no se habla de mi libro, me levanto de la mesa y me voy. Sí, un episodio notorio, de hecho. Sí. No sabía que había sido una malujada de esta mujer. Pues sí. Acordaba de la frase del yo he venido a hablar de mi libro, porque eso se ha quedado ya para... Sí, sí. Es un meme de, sí, de aquí, de, sí. de toda España, vamos. Sí. Yo quería retomar un poco el tema de cómo acercar la divulgación y enlazarlo con el asunto de la homeopatía, ¿no? Y la pseudoterapia. Hay en medicina llamamos a la cultura que se da en los pacientes la cultura de las píldoras mágicas. Porque, no sé si lo habréis oído hablar, básicamente el paciente lo que espera es que tú le hagas una receta, le hagas una par de recomendaciones y el paciente, sin necesidad de cambiar mucho su entorno ni sus hábitos de vida, pues mejora. Y es una cultura que sobre todo está relacionada con Estados Unidos, por cierto, porque allí la facilidad con la que se recetan los medicamentos, sobre todo con las aseguradoras farmacéuticas, es mucho mayor que aquí en Europa y especialmente aquí en España. Y claro, una de las cosas que los pacientes no saben es el trabajo que hay detrás de esos medicamentos y de esas recetas y del propio diagnóstico. Y muy poca gente en realidad tiene una idea de cómo funciona tanto la investigación como la divulgación, porque uno piensa, cada dos por tres ves en el periódico, se descubre tal proteína que puede servir contra el cáncer, o se descubre la causa de esta enfermedad. Y la gente espera, o la intuición que tienen ellos, es que inmediatamente, a los pocos meses de esa noticia, van a recibir una maravilla, un nuevo método que va a llegar a los hospitales y que va a cambiar totalmente. El problema es que, claro, esa revolución no la ven, porque no existe ese modelo. Y entonces, yo creo que eso influye mucho en cómo tiene a desconfiar poco a poco del modelo protocolario científico. Y al no ver esas mejoras, pues se desvían a promesas vacuas. Creo que una cosa que tendríamos que, todos los que queramos dedicarnos a la ciencia, la divulgación, la investigación, tendríamos que ser capaces de hacer llegar a la gente el proceso increíblemente arduo, la inmensa cantidad de trabajo que hay detrás de cualquier investigación científica. Porque la gente no entiende que el trabajo básicamente de todo el modelo científico es que tan pronto como sale un descubrimiento, hay que destruirlo. Toda la comunidad científica atacando a ese descubrimiento. Hay que triturarlo, dejarlo en montoncitos minúsculos y observar cada pedazo hasta que no quede ninguna vista sin comprobar. Y entonces, si de alguna forma sobrevive, puede pasar a una fase experimental. Y eso es algo que la gente no entiende. La gente no entiende cómo funciona ese modelo y, por lo tanto, no son conscientes de la inmensa cantidad de tiempo y horas y personas que están trabajando detrás de cada uno de los medicamentos que les llegan, bueno, medicamentos y cualquier otro beneficio de carácter de ingeniería, de química, etcétera. Y por ello, pues, se desentienden muchas veces, porque es un factor como desilusionante. Es interesante, porque esto da un poco, cicla un poco, ¿no?, con lo que dije al principio del vídeo, que es que, pues lo que dijo, no me acuerdo quién fue en Twitter, con el rollo de mi hijo, que fue un investigador tarda 5 años en obtener resultados y extraer conclusiones y presentarlos al público. Un tertuliano de Telecinco necesita 5 minutos para decirme que eso es una bobada y la gente le cree a él. Y le sobran 4. Entonces, y ese es uno de los mayores problemas. O sea, y lo vemos en salud. O sea, lo que has dicho, un medicamento tarda entre 10 y 20 años. Entre 10 y 20 años en ver la luz. Se gastan miles y miles y miles y en ocasiones millones de euros o de dólares o de la moneda que sea en investigación para obtener un medicamento. Por cada medicamento que sale a la luz, cientos o incluso miles se han quedado por el camino porque no han superado las fases preclínicas o bien porque no han superado las fases del ensayo clínico. Toda esa cantidad de dinero, toda esa cantidad de investigación, toda esa cantidad de gente investigando para que llegue un agricultor con un sombrero de paja y me diga que con infusiones de una hierba que ni siquiera está autorizada para el consumo humano se puede curar la diabetes. O sea, terrible enfermedad para la que hemos avanzado muchísimo, que a día de hoy se mantiene, o sea, un diabético puede hacer vida normal con inyectarse insulina cuando le toca. La calidad de vida de los diabéticos ha mejorado a tope gracias a la ciencia, gracias al método científico, gracias a la investigación científica. Y me llega un agricultor con un sombrero de paja. Es que es un agricultor. Es que no. Yo no estoy hablando de Odile Fernández y sus recetas anticáncer, que otra que tal, o del doctor Corbera y su secta de la bioneuromoción. No, estoy hablando de que es un agricultor y la gente le alaba. Y por cada vídeo que yo hago sobre plantas medicinales, cada artículo que yo he escrito sobre plantas medicinales, cada persona que escribe un artículo o hace un vídeo denunciando a este charlatán, él se recorre España entera en su tour, en su gira, como si fuera, no sé, una superestrella, y llena las salas de gente. Llena las abarrota de gente dispuesta a creer. Dispuesta a creer tanto que en una grabación que un conocido, no voy a decir el nombre, hizo de una charla de Pamias, me la pasó la grabación, la escuché y era demencial. Hubo un momento en que estaba hablando el Mesías, porque tiene un complejo mesiánico del carajo, estaba hablando el Mesías y de repente se quedó callado porque se quedó en blanco, ¿no? A todos nos pasa, a mí me pasa un montón de veces y cualquiera que vea mis vídeos lo puede ver. Nos puede pasar a cualquiera. Vale, se quedó en blanco y se quedó callado. Y como 10 segundos más tarde de que se quedara callado, pensando a ver qué es lo que tenía que decir, una voz en el público, en concreto una voz masculina, es irrelevante en realidad, pero como hay gente que cree que esto va más a... que son las mujeres más víctimas que los hombres, en realidad no, todos pueden ser víctimas por igual. En este caso fue una voz masculina, que dijo, gritando bien fuerte, no se preocupe, Josep, no se preocupe usted, que no necesita demostrarnos nada, nosotros le creemos. Ese señor ha declarado abiertamente que ha abierto la cremallera de su caja craneal, ha abierto la tapa, ha sacado su cerebro y lo ha tirado a la basura. Sí, da bastante miedo. Sí. Da muchísimo miedo. Por cierto, solo un apunte. Mickey Da Vinci, nadie ha dicho, escucha bien lo que voy a decir, toma papel y lápiz por si acaso no tal. ¿Lo tienes? De acuerdo, te dicto. Nadie ha dicho nunca que las ballenas desciendan de lobos. Si me permites, el malentendido viene por un comentario mío. Sí, lo sé, que dijiste que Pachycetus tenía una apariencia anatómica similar a un lobo, y es cierto, pero no era un lobo. Es más, es el comentario del propio descubridor del Pachycetus, cuando tuvo que divulgar su descubrimiento para que la gente se hiciera una imagen de, bueno, y más o menos cómo es, ¿no? Porque, claro, lo entrevistaban y le preguntaban, dice, pues para que os hagáis a la idea, tenía un tamaño similar al de un lobo y una fisonomía similar a la de un lobo y vivía en tal zona y se alimentaba de tal manera cambio climático y se dedicó a comer peces. Iba hacia el mar. Exacto, pero que tenga una fisiología, una fisionomía y un tamaño similar a un lobo no significa que sea un lobo. No. O sea, hay grandes diferencias. El aparato auditivo de ese animal es completamente distinto al de un lobo. Las mandíbulas son radicalmente diferentes a las de un lobo. La posición de la fosa nasal, la posición de las patas, el tipo de la cola, la forma de la cola, son completamente distintas, ¿vale? Se parece anatómicamente a un lobo. Tú lo ves y dices, oh, pues sí, tiene pinta de lobo, pero no es un lobo. Ni de lejos es un lobo. O sea, los lobos no existían cuando existía Pachycetus, de hecho, ¿vale? Los lobos tuvieron que esperar mucho tiempo hasta aparecer. Y Chus, precisamente lo que yo digo siempre es justo lo contrario. Que no os creáis lo que yo digo. No quiero que os creáis lo que digo. Yo puedo mentir. Yo puedo estar equivocado. Yo puedo intentar engañaros. No os lo creáis. Bueno, yo no he participado en los directos, pero todos habéis cometido errores en los directos en los que habéis participado de vez en cuando. Y os corréis uno de los compañeros porque alguien de chat y lo reconocí en un momento, a tanto también lo he hecho. Y bueno, más que me quito, sé que en la anterior también lo han hecho. Y es fatal. ¿Sí? Sí. Pues bueno, man, se te oye muy mal. Enchufa bien el microondas. Ok. ¿Me lo tengo mejor? No. ¿Y ahora? ¿Ahora? No. Voy a tener que cambiar el micro. ¿Se me oye? A ver, ¿me oye algo? ¿Se me oye ahora? Se te oye igual de mal, no sé qué pasa. Voy a probar a hacer una cosa. Vale, voy a silenciarte. Bajarte el volumen, volverte a poner el volumen y quitarte el silencio. Bueno, ahora no puedo quitarte el silencio. A ver. Bueno, quítate tú el silencio y prueba ahora, a ver. ¿Vale, ahora? No. No. Cristian Moncaleano, no es muy similar, lo es, y no voy a dar el comentario completo, él ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, de mientras, lo que tú decías antes de que aquí en Cataluña sí que hay una cierta cultura pseudocientífica, Bari, sí que es bien cierto que por aquí, es más, en bastantes programas de televisión, en bastantes cosas, se nota. Y, por ejemplo, tenía un profesor en la universidad que es un señor muy mayor que actualmente ya está jubilado, que había sido director del Instituto Nacional de Estadística y su especialidad era la geografía agraria. Y por lo tanto, dominaba bastante el tema de plantas, vegetación, sobre todo ligado a la alimentación, lo dominaba muchísimo. Y cada vez que oía hablar a Pamies o alguno de estos, le tiraba pero de los pelos, los pocos que le quedaban al pobre hombre. Y te decía que sí, mucho hablar de los beneficios de las plantas medicinales, de según qué plantas, de según qué historias, dice... Sí, dice, pero la ciencia desde que las plantas las convertimos en medicamentos, por así decir, que extraemos los principios y los convertimos en medicamentos, o que según qué cosas las producimos de manera sistemática, con eso se han salvado muchas más vidas que con cualquiera de las otras versiones de lo mismo, dice. Que sí, que dicen que lo de las harinas refinadas está mal y que... El pan blanco ha salvado más vidas que el pan integral, aunque parezca mentira. Se puede producir más y tener pan para comer te alarga la vida seguro. No tenerlo, me lo cuentas la diferencia. O dicen, o cosas que luego decían, que mucha gente dice, no, que la lactancia materna es mucho mejor que la leche en polvo para los críos. Dice, de acuerdo, pero la leche en polvo ha salvado millones de vidas. Porque si no puedes lactar de alguna manera, pues algo le tendrás que dar al crío. Es lo de los antivacunas. Sí. ¿Sabe usted cuántas vidas ha salvado la vacunación? 5.000 millones. Sí. 5.000 millones. En el planeta hay 7.000 millones de personas. La vacunación, desde que se inventó en el siglo XVIII, Edward Jenner. Edward Jenner, con la vacuna de la viruela, la primera vacuna de la viruela, la variola. La vacunación ha salvado 5.000 millones de vidas humanas. Más vida de mascotas, vida de animales de granja, etc. ¿Vale? Pero solo humanas, 5.000 millones. Hace unos días, Daniel Saik et al., psiquiatra et al., ¿no? Con el cual voy a hacer vídeo mañana, por cierto, a las 5, publicó un vídeo sobre los antivacunas. Y él decía, muy sabiamente, que a él solo se le ocurre una persona que pueda salvar más vidas que la vacunación, y es Kim Jong-un. Kim Jong-un un día se levanta y dice, voy a matar a toda la humanidad. Y se va a su aparato, a su teclado, con ese gran botón rojo, pone la mano encima del botón rojo y en el último momento dice, mejor no. Y en ese momento ha salvado 7.000 millones de vidas. Sería la única persona capaz de salvar más personas que la vacunación. La vacunación, yo siempre diré, todas las ciudades, todos los pueblos del mundo deberían tener una estatua a Jenner, porque Jenner es la persona que más vidas ha salvado en la historia con su vacunación. ¿Piensas hacer el directo sobre el tipo de las vacunas que te pasé? Brulla, es posible, no he tenido tiempo de verlo, porque yo por las mañanas trabajo y por las tardes también. Entonces, no he tenido tiempo de verlo. Este fin de semana lo veo, Bruja, y te digo, ¿vale? En principio no tendría ningún problema con hacerlo. Y otra cosa también, ya que decías de Bruja, el planteamiento este del profesor que te ha parecido muy interesante es un planteamiento muy antiguo, que incluso en la actualidad, dentro de mi propia ciencia o disciplina en la geografía, ese planteamiento tan clásico de, oye, no me expliques historias de la comida, tener comida salva vidas, tener no sé qué salva vidas, claro. Pues ese tipo de planteamiento, incluso dentro, mal que me pese, dentro de mi ciencia, en la actualidad, un poco menospreciado, y ese tipo de planteamiento más riguroso, de no, oye, tener buena alimentación es algo bueno para todas las personas. La alimentación es bueno para todas las personas. Sí. Permitiéndome el refrán, es un poco, soy castellano, tengo que hablar en refranes, es parte de nuestra sí. obligación como castellanos. Aprovechando un poco el refrán, es un poco reza a Dios remando hacia la orilla. Sí. Sí, o sea, totalmente es un... Oye, todas estas cosas, que las plantas, saber de las plantas medicinales, utilizar las plantas de manera natural, por así decir, y demás, está muy bien, pero para según qué cosas, al final, ¿a dónde tienes que acabar recurriendo? Pues a la medicina, digamos, científica, por diciéndolo mal, pero para entendernos a lo que nos referimos. Sí, ponle las comillas. Sí, se le llama medicina científica, medicina basada en la evidencia. A mí me gusta más llamarlo medicina. Sí, pero bueno, para entendernos a lo que me refiero. Porque evidentemente no concibo otra medicina que no sea la científica como medicina, estrictamente. Pero todos estos temas, es eso, incluso dentro de las universidades hay algunas veces que ya se empieza a haber una cierta contaminación pseudocientífico. Y me fastidia mucho porque pienso que es en un sitio donde no se le tendría que dejar permear de ninguna manera ese tipo de pensamiento, porque apaga y vámonos. O sea, no puede ser que en la universidad, en la parte que tendría que ser conocimiento y de la ciencia, ¿no? Como la cumbre, visto de una manera un poco idealizada, se permitan entrar y tener acceso según qué tipos de ideas. Y me parece peligroso. Me parece. Y también, pues, en parte, parte de la culpa son de los propios universitarios, de los propios titulados en las universidades después, que no divulgan o no dan o no hacen nada por divulgar, me refiero. O, aunque no seas divulgador, cuando tú hables de algún tema científico, y si eres un científico o has estudiado una carrera de ciencias o alguna carrera de, pues deberías estar un poco en la obligación, como también me decía el profesor este que era muy mayor, de, oye, tú si vas a ser un licenciado en tal, tienes que parecerlo y tienes que actuar como tal, porque tienes como una especie de responsabilidad hacia los demás. Porque se supone que tú sí que sabes de este tema y tienes que comportarte como que tú sabes de este tema, el idiota con el título, por así decir. Un poco, no sé si me he expresado claramente la idea. Quiero contestar a CJ Lieber. Sí. Que me pregunta qué significa el refrán, ¿vale? Es cierto que a veces los refranes hay que interpretarlos un poco. Reza a Dios remando hacia la orilla, hace referencia a un señor que está en alta mar, en un bote, él solo, con unos remos, y ve tierra y quiere llegar a la tierra. Entonces, el refrán dice, reza a Dios remando hacia la orilla. Significa que no importa en lo que creas o no creas y hagas cosas inútiles o no, pero ponte las pilas en hacer algo que sí que valga para algo, que es remar hacia la orilla, que es lo único que realmente te va a llevar a tierra. Puedes rezar a Dios o puedes, no sé, sacrificar un salmón a Ulmo, ¿no? El dios de los mares en El Señor de los Anillos. O, no sé, una cabra a Odín según llegues a tierra. Pero rema hacia la orilla, que es lo que te va a salvar. No, o sea, si quieres rezar a Dios, rézale, que no te va a hacer ningún mal. Pero rema hacia la orilla. Haz el favor de no abandonar la acción que sí que te sirve para algo, que es remar hacia la orilla, creyendo que rezando a Dios te vas a salvar, porque no es así. Es lo que viene diciendo el refrán. Es curioso, porque los refranes son frases de... Son frases hechas que se supone que tienen larga tradición y esas cosas. Y este refrán precisamente dice que rezar a Dios no sirve para nada, que te pongas las pilas porque da igual lo mucho que reces. Y llama la atención que un refrán así, ¿no?, venga de... De muy antiguo, pero sí. Pero hay muchos refranes de este tipo, muy antiguos, que te acaban diciendo eso mismo, ¿eh? Sí. Porque hay varios de ese tipo que es en plan de, sí, tú haz lo que, rézale quien quiera, haz lo que, pero tú tienes que hacer tal cosa si quieres que las cosas salgan bien. Y es accesorio. Mira, Cristian Moncaleano, has dicho una cosa muy interesante. El otro día, hablando sobre la homeopatía con una amiga, me dice que ella cree que sirve, pues el padre de ella se curó con homeopatía y unos tratamientos con un fisioterapeuta. Lo chistoso es que ella no notaba que la palabra clave es fisioterapia. En efecto, yo hace tiempo escribí una línea de tweets que era sobre la falsa percepción de la curación. Y es que cuando tú te curas no sabes qué es lo que te ha curado, no puedes tener ese conocimiento, porque tu curación es una percepción subjetiva. Entonces, si yo cambio las sábanas, uso un champú nuevo, tomo homeopatía, digamos que tengo, no sé, pongamos que tengo una urticaria, ¿vale? Tengo una urticaria. Entonces, he cambiado las sábanas, he usado homeopatía, me he tomado un tranquilizante porque duermo mal, he cambiado de champú y además me he comprado un sombrero nuevo. Vale, pues yo no sé si esa urticaria que tengo es por el champú. O sea, y después de hacer todas esas cosas me he curado, ¿vale? Se me ha pasado la urticaria. Vale, yo no sé si la urticaria me la ha quitado la homeopatía. O si la urticaria era un efecto secundario del medicamento y al dejar de tomar el medicamento se me ha pasado la urticaria. O si la urticaria era una reacción alérgica a mi champú antiguo y al cambiar de champú ya no tengo la alergia y ya no tengo la urticaria. O era que las sábanas que tenía antes están teñidas con un tinte que me da alergia y al cambiar las sábanas ya no tengo la alergia. O que lo que me da la urticaria es el sol y al comprarme el sombrero nuevo y salir a la calle con ese sombrero ya no me da la urticaria porque no me da tanto el sol. O simplemente la urticaria tenía un origen desconocido y simplemente se ha pasado. No podemos establecer una relación causa-efecto entre ninguno de los distintos acontecimientos que han sucedido y el fin de esa enfermedad. Ni siquiera tenemos la opción de demostrar que haya sido alguno de esos y no que haya pasado la enfermedad simplemente porque ha pasado. O a lo mejor sigo teniendo la urticaria, solo que de momento ha remitido un poco porque las enfermedades van y vienen. Entonces, automáticamente la gente piensa que al tomarme las pastillas de homeopatía, me estoy curando la urticaria y que al curarme de la urticaria ha sido la homeopatía. Pero eso es porque es lo que nos quieren vender en la industria homeopática y en las farmacias, que eso sirve para algo. Pero cuando tú analizas ese producto de forma más rigurosa, con un ensayo clínico, lo que descubres es que no sirve para nada. Y pasa lo mismo, Bruja, pasa lo mismo con la acupuntura y la medicina tradicional china. La medicina tradicional china, parte de la medicina tradicional china, sobre todo la parte que tiene que ver con hierbas, tiene sentido. Tiene sentido porque esas hierbas tienen principios activos y de hecho se han sintetizado fármacos a raíz de hierbas usadas en la medicina tradicional china. Pero hasta que la medicina, la de verdad, la medicina científica, la medicina basada en la evidencia, no llegó a China, la esperanza de vida de China era bajísima. Y de hecho la acupuntura ni siquiera se utilizaba más que en algunos pueblos aislados. Era algo como muy, muy marginal hasta que llegó la occidentalización de China y aquello les encantó a los occidentales y empezaron a exportar esa acupuntura. Pero la acupuntura, el problema es que aplicar una punción genera un efecto, ¿vale? Eso siempre sucede. De hecho, hay una técnica en fisioterapia que es la punción seca, que básicamente lo que intentas es relajar el músculo y reducir el dolor del músculo clavando agujas en ese músculo. Claro, al clavar una aguja en un músculo, estás haciendo que tu cuerpo produzca endorfinas para luchar contra el dolor que supone esa aguja. Pero como el dolor es demasiado leve, porque solo es una aguja, las endorfinas también van a luchar contra el resto del dolor. Y al reducir los niveles de dolor, el músculo se va a relajar. Y eso funciona. Lo que no funciona es la acupuntura para dejar de fumar, para quitarte una depresión, para calmarte los dolores de cabeza, para etcétera. ¿Por qué? Porque la acupuntura se basa en unas líneas de supuesta energía que nunca nadie ha detectado, que viajan a través del cuerpo y se cruzan en unos nodos que nunca nadie ha encontrado. Y la idea es clavar las agujas en los nodos para liberar esos flujos de energía y que te abran los chakras y cosas así. Eso no tiene ningún sentido. Y en todos los ensayos clínicos que se han realizado a doble ciego usando acupuntura de verdad y una acupuntura placebo en la cual pinchas las agujas, pero las pinchas en puntos al azar, evitando específicamente los puntos de acupuntura, y además a una profundidad mucho más leve, la acupuntura profundiza varios centímetros, y estas punciones eran a 4 milímetros de profundidad nada más, ¿vale? O sea, punciones muy superficiales, lo que se ha demostrado es que los efectos son exactamente los mismos. O sea, la acupuntura hace lo mismo que la acupuntura placebo. Entonces, la acupuntura como filosofía terapéutica oriental no sirve para nada. Pinchar un músculo, pues sí. Y esa es mi opinión, que es la opinión científica, sobre la acupuntura y la medicina tradicional china. Y es cierto, Argov, lo de los chakras lo he metido... vale, el punto de los chakras era un punto de exageración, ¿de acuerdo? Era para exacerbar el ridículo de la hipótesis de la acupuntura. No quería dar la falsa sensación de que la acupuntura se relacione con los chakras. Son dos culturas distintas, ¿vale? Los chakras es otra estupidez. Y bueno, quiero ir cerrando ya, que llevo aquí 2 horas y media, así a lo tonto y a lo bobo. Así que muchas gracias, Black Blitz, por haber venido. Ya sé que no estás por aquí, pero bueno, yo te lo agradezco. Gracias también a Gusanoman, gracias a Gran Guerrero Tebano, Oscar, y gracias a ti, Alberto, si te quieres despedir. Pues nada, muchas gracias por haber podido entrar y charlar un rato sobre el tema de la divulgación y de la ciencia, que es un tema que, aunque no me dedico directamente a ello, siempre intento, aunque sea tangencialmente, ayudar en ello. Y nada, pues muchas gracias y encantado de estar por aquí. A ver, ¿a mí se me oye algo? Sí, ahora se te oye bien. Vale, si quieres despedirte de algún modo. Sí, básicamente. Bueno, solo quería añadir una cosilla, si no te importa, Barry. Sí, sí, adelante. Una cosa que me parece preocupante es la cantidad de médicos que se meten en estos negocios, que hay que decirlo, porque es que yo lo he visto, además. Y uno piensa que son, sobre todo, por cuestiones de negocio, pero no, hay estudiantes de medicina, que yo los he tenido de compañeros, y que en debates de ética médica, abogan por la magnetoterapia, por ejemplo, quizás no por la homeopatía, pero sí por cosas como esas. Y digo, ¿tú has visto un campo de 4 teslas poniéndose a una persona y como esa persona no tiene ningún síntoma fisiológico? ¿Cómo puedes pensar que ponerte un imán en la muñeca va a cambiar algo? Pero es así como funciona. De alguna forma la gente quiere creerse algo y se lo cree. Entonces, no podemos esquivar esa parte de culpa que también tenemos los médicos. Porque hay muchos médicos que, algunos no sé muy bien por qué, se creen esas cosas y otros, pues, básicamente están estafando. A mí, yo lo comenté en un directo de Dante, que no hay nada que me parezca más asqueroso que un médico, por ejemplo, intentando curar el cáncer con agua alcalina, como lo llaman ellos. Sí, de hecho, la monja Forcades es médico. Sí. Bueno, y Deepak Chopra, uno de los mayores... Deepak Chopra no es médico, es biólogo, creo. ¿Biólogo? Ah, pensaba que era médico. Biólogo. Bueno. El que es médico es el de la nueva medicina germánica, Hammer. Ah, sí. Les aplico el mismo cuento, de todas formas. Es una persona que sabe perfectamente que lo que está haciendo no tiene puro sentido. Y bueno, muchas gracias, Barry, por aceptarme aquí. Gracias a vosotros por venir. Un poco dejaste mi participación, pero bueno. A ver si para la próxima me sale mejor esto. Muchas gracias a vosotros por venir y a los que estáis en el chat. Gracias por venir también. Gracias a los que estáis escuchando esto en diferido. Y cuando hablo de este tipo de temas, siempre me despido igual. Y aunque ya lo he dicho antes, quiero repetirlo. Alberto puede estar equivocado. Gusanoman puede estar equivocado. El gran guerrero tebano puede estar equivocado. Black Blitz puede estar equivocado. Y yo puedo estar equivocado. Yo me equivoco muchas veces. Además, cualquiera de nosotros puede ser un mentiroso. Y que vosotros no os estéis dando cuenta. Podemos estar compinchados y estar mintiendo. Así que, por favor, no os creáis nada de lo que se ha dicho aquí. Comprobadlo vosotros. Buscad las evidencias. Buscad artículos científicos que exhiban esas evidencias. No os creáis nada. Comprobadlo. Hasta la próxima.